La exposición de pinturas, Una cosa más narrable, de José Carlos Naranjo, estrena el año expositivo en la sala del antiguo mercado de abastos. Un estreno de lujo que permanecerá disponible hasta el 31 de enero. Se trata de una veintena de obras que vamos a poder ver del artista villamartinense, que cuenta con numerosos e importantes premios a nivel nacional, como el premio BMV de pintura. Un artista que guarda además también una estrecha relación con nuestra localidad, ya que estudió bachillerato de arte precisamente en el IES Las Cumbres hace ya, bueno, pues más de dos décadas. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar precisamente de Una cosa más narrable y también de esa trayectoria profesional del artista de Villamartín, José Carlos Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. José Carlos Naranjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estamos? Bueno, expone en Ubrique. Yo imagino que aquí está un poco como en casa, ¿no? Sí, es como jugar en casa. O sea que al final yo, por el hecho de haber estudiado también allí y tal, pues el vínculo se creó hace, como bien has dicho, 20 años y bueno, sigo teniendo amigos allí, sigo visitando Ubrique, o sea que es un lugar al que he ido mucho y espero volver siempre. Siempre que voy, la verdad que es súper divertido todo. Sin embargo, bueno, su trayectoria profesional ha experimentado pues un ascenso importante y considerable, ¿no? Aún así, sigue recordando Ubrique, sigue recordando sus raíces, en este caso, bueno, es de Villamartín, pero está muy vinculado aquí, como decíamos, a nuestra localidad, y decide exponer ahora aquí en Ubrique. Y por ello le iba a preguntar por qué ese interés, ¿no?, en mostrar su trabajo, que tiene una repercusión además también importante a nivel internacional en nuestro pueblo. Bueno, se han dado las circunstancias idóneas, en realidad, porque, bueno, esta exposición viene propiciada por el certamen nacional de pintura, en el que pues obtuve el primer premio y hablando justo el día de la entrega de premio, hablando con Patricia, pues me comentaba la idea de hacer una exposición, de reunir algunas piezas para celebrar una exposición y así inaugurar la temporada expositiva de este 2025. Y yo desde primera hora lo vi con muy buenos ojos, porque tampoco el esfuerzo era como sobrehumano, sino más bien era, yo me lo imaginaba como seleccionar obras que había hecho en los últimos años y unirlas todas. Y ya empecé conjunto con un comisario, empezamos un poco a abordar el tema y decidimos qué tipo de obra y un poco buscamos el hilo conductor y todo eso. O sea que el hecho de que venga aquí el trabajo de José Carlos Naranjo, pues lo debemos en cierto modo al compromiso, ¿no?, que adquirió con la propia concejala de Cultura, con Patricia Caro. Sí, sí. Bueno, la verdad que luego también no es solo, o sea, hacer una exposición no se trata solamente de, bueno, vamos a unir una serie de cuadros y ya está, sino hay, claro, muchos más factores que, bueno, pues que se han dado, se han puesto de alguna manera todos en orden para que se pueda materializar esta posición. Uh-huh. Algunas piezas que están en la misma sala pertenecen a algunos coleccionistas, entonces simplemente llamarlos y tocarle a la puerta y ellos mismos me han cedido la obra, entonces claro, así ha sido relativamente fácil, porque hay obra que nunca es totalmente inédita, pero la mayoría son obras que ya tenía realizada. Entonces, claro, no te digo que sea una tarea fácil, pero sí que lo teníamos muy claro de qué tipo de obra queríamos llevar y todo eso. De hecho, creo que está también la obra ganadora, ¿no?, del certamen nacional, sí, sí, de pintura, se encuentra allí, ¿no?, entre la exposición. Sí, sí, justo cuando entras tiene un sitio, la verdad que le quisimos dar un sitio especial y justo cuando entras en la sala de exposiciones te la encuentras a la derecha. Bueno, pues obra nueva, obra además también que está en manos de coleccionistas y de particulares, toda ella es la que conforma una muestra, Una cosa más narrable, que, bueno, tienen un lenguaje propio, ¿no? Que es lo que ha sabido a lo largo de toda su trayectoria Juan Carlos Naranjo crear, un lenguaje propio, reconocido además también, como decíamos, con premios de importancia. ¿Cómo se crea uno un espacio en el mundo de las artes plásticas? Más que crear ese discurso, ese lenguaje narrativo propio, yo te voy a preguntar por cómo se crea uno carrera dentro de las artes plásticas. ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, pues a ver, un poco parafraseándome cuando hicimos la inauguración, cuando yo estudié bachillerato artístico realmente no tenía ni referentes ni sabía que esto podía ser como una salida, bueno, una salida laboral, una salida de una manera de entregarte, ¿no?, a la vida. Y claro, José Antonio Martel, que fue mi maestro también, Morgado, estaban por allí, pues me animaron a que hiciera Bellas Artes. Decían que lo intentara por lo menos, que seguramente ya una vez que estás dentro de la carrera, pues empiezas a descubrir pues las vías. Y bueno, las vías no son nada, o sea, no es nada... que sea un misterio, ni mucho menos. Todo es trabajo, mucho trabajo, presentarte a muchos certámenes de pintura. Yo empecé presentándome a certámenes de pintura y a partir de ahí empecé a trabajar, a colaborar con una galería y a partir de ahí pues una cosa pues me iba llevando a la otra. Pero siempre... Yo siempre he ido como quemando etapas y haciendo, bueno, intentando el día a día pues mejorar las cosas en las que iba fallando, porque al final esto no se trata de, o sea, se trata de ir poco a poco aprendiendo y quemando etapas, ¿sabes? Que no hay ningún misterio, ¿sabes?, oculto. Esto en realidad está al alcance de todo el mundo. Es simplemente ponerte unas metas, tenerlo claro y ir a por ellas, pero sabiendo las metas tienen que ser que puedas llegar, ¿sabes? Claro. Que más o menos puedas alcanzarla con cierta, bueno, no te digo facilidad, porque al final es entrega, trabajo, sacrificio diario, pero sí que cuando consigues una meta, pues ya miras en el horizonte, bueno, vamos a por la siguiente, vamos, y así, es como una cosa que no para. Claro. Bueno, si no hubiera habido ese bachillerato de arte, por ejemplo, en el IE Las Cumbres, que es donde estudió, ¿habría acabado estudiando Bellas Artes? ¿Habría acabado a lo mejor dedicándose profesionalmente al ámbito artístico? Pues la verdad que no tengo ni idea, pero sí que es verdad que yo siempre tenía la curiosidad por, bueno, sobre todo sabía que tenía como cierta facilidad para el dibujo, ¿no? Pero, sin embargo, las matemáticas eran malísimas. Entonces, vamos a ver, sabía que, por ejemplo, bachillerato artístico, de alguna manera, me iba a sentir un poco más cómodo. Y en realidad lo elegí por eso, porque digo, bueno, como se me da medio que dibujar, pues voy a intentarlo por ahí. Pero sí que es verdad que nunca he llegado a plantearme eso, porque... Claro, me hubiese tenido que ir como mínimo a Jerez de la Frontera, ¿no? A hacer la escuela de arte allí. Pero dio la casualidad que, bueno, que estas cosas que están para uno, que el bachillerato artístico comenzó el año anterior al que yo empecé y una amiga de aquí de Villamartín lo hizo. Y ella me habló maravilla de que tenía que ir, qué tal, no sé qué. Y bueno, no me lo pensé, dos veces fui y había malísima conexión, recuerdo, de autobuses y todo eso. Bueno, eso era un desastre. Todos los días era una aventura ir y volver. Pero los 30 minutos se podían convertir en una hora o más, ¿no? Sí. La verdad que era, vamos... una cosa que es que no había combinaciones de y tenía que andar pues tirando de gente que sabía que trabajaba allí o que bajaba y subía. Muchas veces me bajaba, recuerdo que me bajaba la mayoría de los días con una ambulancia que iba al hospital, que salía de Ubrique y iba al hospital todos los días, a la misma hora que yo salía y muchas veces pues me venía con el chofer de la ambulancia. Así que... Pero bueno, son todos recuerdos entrañables en realidad. Bueno, guardo. ahora se quedan como entrañables, ¿no? Cuando uno lo estaba experimentando, era Ahora sí, ahora con diferente. el tiempo entrañable, cuando está en el día a día, en aquel entonces sí que, bueno, pero al final, no sé, todo era un proceso de aprendizaje y luego conocí gente guay, que incluso gente que sigo teniendo el contacto, con las que coincidía, que me subía, que bajaba o que subía con ellos. Y la verdad que, bueno, eso es lo que merece la pena en realidad. Bueno, y docentes, ha nombrado antes, ¿no? Por ejemplo, a José Antonio Martel, que es un referente en el bachillerato de arte aquí en el IES Las Cumbres, y que no sé si fuente de inspiración también para mucho alumnado, ¿no? Que pasa por sus clases. Sí, José Antonio Martel tiene. A mí me impresionó mucho cuando yo empecé con el bachillerato artístico, un poco a iniciarme en el mundillo así. Pues un día recuerdo que llego a Las Cumbres y me lo encuentro con el caballete pintando allí un cuadro. Y eso a mí me chocaba mucho porque Claro. no, yo no estaba acostumbrado a ver eso, ¿sabes? Y claro, ya te va demostrando cuál es la actitud, ¿no? De la que él tiene, la que él ha tenido ante la vida. Entonces, al final, yo dije en su día, me empujó, pero yo también me dejé como empujar de alguna manera para pa estudiar Bellas Artes, que luego al final es una carrera que bueno, que la estudia muchísima gente, pero que luego sí que es verdad que a la hora de la verdad, pues la gente pues se dedica a otras cosas, a la docencia, mil cosas, mil trabajos. Mil trabajos que en realidad pues a lo mejor dan más estabilidad de alguna manera. Claro. ¿Qué le diría a aquellos jóvenes que empiezan ahora a labrarse un camino dentro del mundo artístico? A ver, le pregunto porque ya tiene una cierta trayectoria, una cierta experiencia y un éxito ya consolidado como artista, ¿no? Pero sigue siendo joven y sigue teniendo todavía una carrera por delante, pero aún así, bueno, ¿qué le diría a aquellos jóvenes que empiezan ahora? Yo seguramente ahora pensando diría, bueno, ¿y qué me dirían a mí? Bueno, ¿y qué me dicen a mí ahora, ¿no? Los Claro. que tienen a lo mejor 20 años más que yo. Es que, no sé, yo en realidad, no, tampoco, yo, si a un alumno joven que está iniciándose en esto, que quiere tal, pues yo hice varias cosas como que sí que estaba muy pendiente de la gente que ya, bueno, de los artistas que de alguna manera ya sabían o estaban ahí por encima, con más edad que yo, evidentemente, que Sí. empecé un poco a informarme de, bueno, y si tiro por aquí, ¿cuál es el mundo este? ¿Por dónde? ¿Quiénes son los referentes? Y todo eso. Pues empecé un poco con mucha, bueno, con humildad sobre todo, a ir conociendo a gente del mundo del arte, galerías y todo eso, y poco a poco y conociendo un terreno que para mí era todo por explorar y aún así sigue siendo, a día de hoy sigue siendo igual, tengo todo por delante y todo por explorar. Pero a un chico o chica joven que quiera dedicarse a esto, pues yo, si realmente le nace, lo tiene que intentar porque no puede quedarse con esa espinita adentro. Tiene que intentarlo y seguramente irá, si realmente está para esa persona o pone toda la ilusión del mundo, irá consiguiendo los estímulos suficientes para ir quemando todas las etapas esas de las que he nombrado un poco antes. Claro. Y que todo, bueno, se trata de ir poco a poco ir explorando el terreno y también, pues, pero bueno, tampoco hay una guía ni nada de eso. Hay gente que sale directamente y ya gana los premios más importantes y todo directamente y es igual de respetable que el que lleva toda su trayectoria y al final de su vida empieza a ser de alguna manera reconocido. Es Claro. que es todo igualmente respetable, pero sí que es verdad que, no sé, es un poco irse autoconociendo poco a poco. Este trabajo te permite eso, de ir indagando, quién eres tú y hacia dónde vas y cómo quieres ir. Claro, al hilo de eso te iba a preguntar, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, que Bellas Artes en Sevilla es una facultad con una tradición figurativa importante, ¿no? Te quería preguntar si esa formación académica determina, en cierto modo, la carrera de uno después, a la hora de crear su propio lenguaje, su discurso narrativo, dentro del mundo artístico. Bueno, en mi caso, sí, pero también porque yo lo quise así. O sea, si yo hubiese estudiado Bellas Artes y de alguna manera desdeñaba la carrera, pues seguramente el rumbo hubiese sido diferente, pero igualmente respetable. Yo, a ver, al final, si pasas por una universidad, te quedan algunas cosas de la identidad de la propia universidad. Así que es verdad que la Facultad de Bellas Artes de Sevilla siempre ha sido una facultad de pintura y siempre desde la base de la pintura académica, y eso de alguna manera siempre, o sea, yo lo he valorado positivamente. Habrá otra gente del mundo del arte a la que no le interese eso, pero es que al final esto se trata de ir viendo por dónde te puedes posicionar. Yo en su día, cuando estudié Bellas Artes en Sevilla, lo tenía súper claro que quería ir a Sevilla porque quería hacerlo de esa manera, pero si hubiese tenido otro tipo de estímulo diferente porque me veía en otra historia, pues hubiese tirado para otra facultad. Pero no sé, no creo yo que... Tú cuando la haces, la estudias, lo que tenemos en común los que pasamos por Sevilla es como una base de un rigor de dibujo y de pintura y todo eso, una base bastante pesada. Y a partir de ahí pues ya vamos utilizando las herramientas, pero claro, yo por delante mía tengo un montón de generaciones que la hicieron igualmente y ha habido gente que ha tirado hacia un terreno en la pintura, por decirlo de alguna manera, o en su práctica, y ha habido otra gente que al final no se ha adentrado tanto y ha cogido por otro camino, y es igual de respetable. Tienes la opción de hacerlo y ya luego decides, quiero seguir indagando, pues tira por ahí, si no, pues otra cosa. ¿Y qué camino es el que ha emprendido José Carlos Naranjo? ¿Cómo es el lenguaje propio que decíamos al principio? Sí. Bueno, yo, hablando un poco de mi trabajo, yo me considero un pintor figurativo. Lo que pasa que a mí eso de encasillarme en una cosa, en un estilo y tal, nunca me ha gustado mucho, la verdad. Pero sí que es verdad que si miro un global de mi trabajo, se caracteriza de alguna manera por una pintura figurativa. Y a partir de ahí, pues yo he ido trabajando a través de creando escenas, sobre todo escenas nocturnas, y ahí sigo tirando del hilo. No sé hasta dónde va a llegar. Pero la verdad que súper entusiasmado con todo el camino recorrido hasta ahora y espero que quede mucho por recorrer. Entornos urbanos, sobre todo, es lo que predomina, ¿no? En cuanto a la temática. No sé si en esta muestra también, en la exposición Una cosa más narrable, es lo que vamos a poder encontrar, ahora me lo cuentas en cualquier caso, pero sí que es una temática en la que, bueno, podemos ver personajes anónimos sobre todo, ¿no? Que es lo que nos podemos encontrar, y donde aparece con una técnica muy suelta, con una pintura tipo desenfadada, que es como una especie de acabado deliberadamente descuidado, ¿no? No sé si lo defino bien. Sí. Pues sí, muy como es un acabado, como si tuviese alma de pintor de otro tipo de, o sea, que no fuese figurativo, que fuese más expresionista abstracto americano, pues como si hubiese un pozo ahí de expresionista abstracto que es el que determina la pintura. Al final es una cuestión de actitud. Yo cuando me enfrento a una obra e intento elaborarla, para mí es súper importante la... Hay una parte de mi trabajo que yo curro trabajo un montón, o llevo trabajándola muchos años, y es una fuente fotográfica, que a partir de ahí es de donde yo saco todo todos los temas que luego pinto o traslado a la pintura, porque en realidad yo parto desde una imagen, pero mi actitud no es la de copiar la imagen, es más bien la de interpretarla. Por eso hablo de esa cosa de que no quiero que sea todo perfecto, sino más bien que haya un espacio de libertad donde la pintura en sí misma se mueve. Al final es una cuestión de no intentar, pues, que tengo algunos compañeros que lo hacen y yo lo valoro un montón, que trabajan casi fotográfico y lo hacen, vamos, de lujo. Lo que pasa que yo, si lo hago así, se pierden muchas cosas por el camino que a mí me interesan que estén al final en la obra. De alguna manera es como más cómodo me siento. Cuando yo veo que la superficie del lienzo o del soporte que esté trabajando tiene, pues, pintura que totalmente diluida, una capa así, una veladura, luego tiene una masa de pintura movida con una brocha determinada, luego con otra. Entonces, ese tipo de registro a mí me interesa. Y claro, si pintase solamente con un registro, pues perdería el resto de registros que acompañan mi trabajo. Al final es una, no sé, es como meter en una batidora muchas maneras de hacer e intentar, pues, a poco creando como una especie de, no es un sello, pero es verdad que si miras todas las posiciones que tengo ahora en Ubrique, la superficie del lienzo, en este caso, pues todas tienen, o sea, vas viendo que hay una repetición y se repite, y pero todas tienen en común que hay huecos de la tela, o sea, hay un poco de todo. Uh-huh. Y son imágenes entonces que están basadas en muchos casos en, me decía, fotografías a veces propias, otras veces sacadas de cualquier soporte, ¿no? Internet, revistas y demás. Yo no sé si en los tiempos que vivimos lo de pintar al natural ha quedado un poco en desuso, ¿no? Bueno, realmente, a ver, yo no creo que sea así, de esa manera, porque incluso también tengo compañeros que trabajan directamente desde el natural. O sea, que ellos necesitan tener delante lo que están trasladando al lienzo. Y para nada yo creo que sea algo que esté en desuso, todo lo contrario. Yo creo que es algo que tiene también sus adeptos, y hay gente que sigue haciendo esa práctica. Y por otro lado, desde que nace la fotografía, pues la fotografía tiene ese vínculo también con la pintura, y desde autores como Richter y muchos otros autores que podríamos nombrar, pues usan la fotografía como referente. Y a partir de ahí, pues, claro, yo en mi caso la he usado, los referentes, como bien has dicho, al principio siempre, pues, venían de internet, de tal, pero poco a poco he ido puliendo todo eso, y los referentes ya vienen de cosas un poco más focalizadas. O sea, que yo, por ejemplo, durante unos años estuve viviendo en Londres, y mientras vivía allí empecé a coleccionar fotografías impresas de álbumes familiares que terminan circulando en el mercado, bueno, el mercado, ya sea por una plataforma como eBay, por ejemplo. Pues compré algunas fotografías que al final forman parte de esa fuente fotográfica, y a partir de ahí, pues, también voy como abriendo un poco mi bueno, dándome más posibilidades. Al final puede que trabajes con ellas o no, ¿sabes? Porque al final sí que siempre tiro también de lo que tengo a la mano, de mi entorno más inmediato, de gente, de familia, de tal, que me posan, pues, en algún momento determinado para hacer las fotos. Entonces, yo al final tiro también mucho de mi propio contexto. Claro, hablamos de ese entorno, ¿no? Como referente, pero si tenemos que hablar también de pintores que le han marcado, por ejemplo, ¿qué papel juega en su obra Goya? Bueno, pues Goya es como súper referente. Es con el que realmente cuando empiezo de alguna manera más profesional a hacer mis primeras exposiciones en galerías y tal, pues como del que intento beber directamente. Y bueno, al final Goya es como una llave al mundo contemporáneo. O sea, es un autor que a día de hoy podría interpretarse perfectamente. Si miras los caprichos, los disparates, las pinturas negras, todo puede ser este tiempo también. O sea, que tiene algo de universalidad que a mí me atrapó desde primera hora. Y no solo Goya, también autores como Velázquez o Zurbarán están muy presentes por mi formación también en Sevilla. Y eso al final, pues, no sé, marca de alguna manera. A mí uno de los autores que más, lo puedo decir, que más me ha marcado ha sido Goya. Claro. Bueno, ¿cómo cree que está el panorama artístico andaluz y nacional en el que se desenvuelve ahora mismo? Hemos vivido tiempo, no sé, la pandemia dice que marcó de manera negativa, ¿no?, para todo lo relacionado con el ámbito artístico. No sé si hay un antes y un después, si la ha notado, si no la ha notado en su recorrido, ¿no?, profesional, pero ¿qué le parece el panorama en el que se desenvuelve ahora? Por eso estamos hablando a nivel andaluz y nacional, ni mucho menos, sino también dentro del marco internacional. Ha estado en Estados Unidos, becado, ha estado viviendo en Londres, ha expuesto en Londres, tiene exposiciones por diversas partes del planeta. Y bueno, en ese ámbito, ¿no?, de pintura, de arte contemporáneo, ¿en qué momento se encuentra el arte? ¿Es un buen momento para el arte? Pues, a ver, yo desde que hice la carrera y todo eso, me di cuenta, te das cuenta cuando ya estás estudiando Bellas Artes y todo eso, que el tejido artístico, por ejemplo, que se genera en Sevilla o en otras, ahora mismo también otras ciudades como Málaga o Granada, que tiene sus escuelas de Bellas Artes, eso al final es importante, ¿no? Tener la escuela de Bellas Artes y todo eso para crear un tejido. Bueno, y que a partir de ahí se vaya generando un tejido de alguna manera. Pues te vas dando cuenta de que en un mundo tan globalizado como vivimos hoy en día, que sí, cogemos un avión, te plantas en Chicago rápidamente o te vas a China y tal, que en unas cuantas de horas, y luego estamos hiperconectados con redes sociales, plataformas como Instagram y tal, pues te das cuenta de que puede ser súper visible trabajando, por ponerte un ejemplo, desde un pueblo de la Sierra de Cádiz. O sea, que es que al final no tiene... A ver, es importante estar en grandes ciudades también o de alguna manera pasar una temporada en grandes ciudades, pero luego tu trabajo es el que te va a posicionar realmente. Y luego sí que estoy viendo que, no sé, la gente joven que estudia Bellas Artes y todo eso lo tiene todo más claro. O sea, bueno, es la sensación que a mí me da. Luego, no sé si... Pero yo, por ejemplo, veo a un chaval de 25 años que está recién licenciado o lo que sea, le veo su trabajo y lo veo mucho más maduro que cuando yo tenía 25 años. Pero es que, no sé, los tiempos también van cambiando y al final esta hiperconectividad de la que, que hace 20 años no estaba, pues al final se nota. Y aquí hay autores en España, bueno, que son espectaculares, que trabajan a nivel internacional súper bien con grandes galerías, están en los mejores museos, colecciones y tal, y están a la altura de otros referentes de otros lugares del mundo. No es ni mejor ni peor, es que están a la altura, que hay un nivel, yo diría que bastante alto. Otra cosa es el tejido del coleccionista y todo eso, o el tejido galerístico y tal, que en España hay muchísimas galerías de arte, hay el tejido, la verdad, que es bastante rico y tal, pero pero no sé, luego si lo comparamos, por ejemplo, con lugares como Londres, donde uh-huh. yo he estado allí viviendo y tal, pues allí lo veo todo como mucho más fluido. No sé, a nivel de... Hay gente que... Un estudiante que estudia en la universidad sale, empieza a funcionar y rápidamente ya se posiciona uh-huh. en una galería que lo va a acompañar el resto de sus días. Aquí puede pasar, pero cuesta mucho más. Parece que es como si el listón estuviese un poquito más alto. Pero es por una cuestión, yo creo que más de economía, de bueno, social también, no sé, de cultura, de que a lo mejor no es lo mismo pues crecer en un ambiente que tienes el Metropolitan o grandes museos a tiro de piedra que tenerlo, pues vivir tan lejos, aunque hoy en día, como he dicho, con... todo hiperconectado, pues tampoco es algo que realmente nos tenga que preocupar, ni mucho menos. Claro. Bueno, y el tutelaje de la administración, ¿hay qué papel desempeñan las administraciones? Por ejemplo, bueno, no podemos compararnos, pero ayuntamientos como el de Ubrique, que tienen sus convocatorias de pintura, que tienen sus actos culturales, como por ejemplo esta exposición de la que estamos hablando ahora, ¿no? Que se puede visitar en la sala del mercado. Ese papel que tienen que desempeñar también para promover la cultura y el mundo artístico, las administraciones, ¿va bien encaminado? Para serte honesto, yo creo que queda mucho por recorrer todavía, ¿no? No sé, yo creo que se debería de profesionalizar todo un poco más, en el sentido de que haya unas partidas económicas que vayan más destinadas a lo mejor a, bueno, pues pintar un cuadro al final es el fin, ¿no? Pero luego... hay, pues, transporte de obra, embalaje, luego hay una hilera de trabajos que son muchísimos, desde el material y todo eso. Entonces, claro, destinar partes de presupuesto para, por ejemplo, estimular, realizar, subirle el nivel a un programa de exposiciones o lo que sea, pues eso es algo que se debería... lo deberían de hacer todo el mundo que tenga una sala de exposiciones. Pero ¿qué se hace? Pues la verdad es que no se suele hacer, pero eso es una cosa que debería de mejorar a nivel, bueno, ya no es a nivel comarcal, es a nivel nacional. Claro. Es algo que en muchos lugares hay las salas de exposiciones. Para llenarlas y todo eso, ahí detrás hay un esfuerzo. O sea, no es algo que caiga de una varita que viene pum y hace todo el trabajo y tal, sino más bien, no sé, se debería de tener en cuenta realmente que esto es un trabajo, no es más un hobby que un trabajo, ¿sabes? Para poder, porque al final estás rellenando contenido cultural y, claro. y rellena salas de exposiciones, pero claro, se debe hacer como un esfuerzo mayor para, por lo menos, la persona que haga el esfuerzo de llenar una sala de exposición y todo eso, pues que pueda, de alguna manera, pues hacer un trabajo a gusto, porque al final es un trabajo, no es un hobby. Claro, reivindica también, en cierto modo, un poco el papel del gestor cultural, ¿no? Que es una figura que, bueno, promueve, ¿no?, la cultura desde diferentes ámbitos, desde lo privado, desde lo público, pero está profesionalizado, trabaja, sabe lo que trabaja, ¿no?, en este caso. Y un poco en ese sentido también, ¿no?, dotarlo, ¿no?, de un aspecto más profesional, entiendo yo, ¿no?, que es lo que no quieres decir. Sí, básicamente pues cumplir unos mínimos, o sea, si... ya no es unos mínimos, sino considerar que si tienes una sala de exposiciones y quieres hacer una programación anual, que se tenga en cuenta como una partida presupuestaria para ver hasta dónde se puede llegar, ¿sabes? Con eso. Pero, no sé, estamos acostumbrados a que nos hemos mal acostumbrado a que aquí cobra todo el mundo, pero el vigilante, todo el mundo, que yo lo veo de lujo, que cobre todo el mundo, pero a los que formamos parte de todo esto, lo van como, dejando un poco atrás, ¿sabes? Claro, no... y a lo mejor esa es la diferencia que existe entre nuestro país y tu experiencia en el extranjero, ¿no? Cuando hablábamos antes de... he estado viviendo en Londres, has expuesto en Londres, has estado en Nueva York también, becado en Estados Unidos, y a lo mejor esa manera de trabajar se parece más a la de estos países, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, a ver, yo... los modelos así idealizados y todo eso de grandes capitales y todo eso... La verdad que pueden ser un ejemplo, pero entiendo que si lo pasamos a escala, a una escala más comarcal o de pueblos que son del sur de España, que al final nosotros somos del sur de Europa, pues, no sé, se pierden muchas cosas por el camino, pero sí que es verdad que la figura del comisario, por ejemplo, que es algo que está súper normalizado en otros lugares o en Madrid o que tampoco hay que irse a Sevilla mismo, pues por ejemplo usar un comisario para hacer una posición en Ubrique, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí. Que es lo que nosotros hemos hecho, pero claro, porque el esfuerzo lo hemos puesto nosotros por nuestra parte, de decir, venga, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y al final, claro, si yo tengo alguna duda, pues se la pregunto al comisario, oye, ¿qué ves mejor, esto o esto? Y al final pues son dos cabezas pensando en el mismo proyecto, no es solo una persona que decide, pues esto va por aquí. Bueno, al final yo lo uso a él como para, oye, ayúdame en esto, a ver cómo podemos gestionarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y es una parte bastante importante también. Claro, claro. Bueno, pues son maneras de entender además también, ¿no? Las relaciones que se establecen entre los diferentes contextos donde pues, se va a exhibir el arte y donde además también vamos a poder disfrutarlo, ¿no? Los aficionados. Hemos hablado un poco de todo, se nos ha ido José Carlos, quizá, ¿no? La temática, queríamos hablar de la exposición de pintura, de una cosa más narrable, y queríamos conocer ese trabajo. Y hemos derivado al final hablando de los gestores artísticos, ¿no? Más que de la propia obra de arte en sí. Pero bueno. Yo les quita todo lo anterior y vamos directamente a la... Es interesante además también conocer de todas maneras todas estas perspectivas que llega por parte de un artista como José Carlos Naranjo. Y bueno, yo creo que ya lo que nos queda en cierto modo es invitar a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando, que todavía no hayan tenido oportunidad de pasarse por la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Bueno, pues yo por mi parte decirles que no pierdan la oportunidad de visitar la obra de José Carlos Naranjo, porque eso es una oportunidad, el poder tenerla aquí en esa localidad y poder verla. Con tus palabras, dedicarte, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Ubrique, ¿qué le dirías para que acudan y disfruten de la exposición? Bueno, pues le diría que todavía queda medio mes por delante para poder ir a ver el proyecto, una cosa más narrable, y que sobre todo que vayan también niños, niñas de allí de Ubrique, que son los que pueden también interpretar de una manera súper libre todo lo que vean allí, y que nada, que es una exposición que, como han nombrado, tiene en torno a una veintena de pinturas y recorre los dos últimos años, una selección de los dos últimos años de mi trayectoria, y la verdad que, bueno, ha quedado como un proyecto bastante diría que con bastante unidad, porque todo lo que se genera en cada cuadro y en los cuadros que vas viendo, las historias que se pueden ir narrando de alguna manera, pues todas tienen como un hilo conductor. Y la verdad que bueno, que si queréis descubrir un poco más sobre mi práctica y tal, pues es un buen momento esta exposición para descubrirlo. Pues con esa invitación también nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo a José Carlos Naranjo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.